la entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP, una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, comandante supremo para CONAICOP Radio. CONAICOP. Somos noticias en radio y bloggers. Ahora somos noticias en digital. Informe CONAICOP. Búscanos en www.conaicop.org. Noticias, artículos, reportajes. Toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí en Informe CONAICOP, la comunicación liberadora. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Interculturales, allí la compañera que todos ya conocemos, nos va a dar un pantallazo de que cómo está el Congreso al día de hoy. Angélica, ¿cómo está el Congreso que vienen desarrollando desde el día de ayer, no? Así es. Primeramente, muy buenos días, mi hermano. Quiero saludar a todos los hermanos, hermanas que están en este momento seguramente escuchando esta linda emisora o medio de comunicación que nos permite llegar a toda la población. Realmente para todos, ¿no? Aquí en Bolivia, por supuesto, allá en Honduras, ¿no? Realmente es algo bien importante el medio de comunicación. Nosotros como Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia estamos en este momento realizando un congreso democrático, un congreso ordinario de la Confederación de Varones Interculturales para poder llevar también los pronunciamientos correspondientes en el ámbito de recuperar la justicia justa para todos, ¿no? Realmente en este momento, por ejemplo, en Bolivia hay mucha movilización de nuestros hermanos, hermanas, para que puedan también vertir sus opiniones en todos los lugares que han sufrido el avasallamiento, amedrentamiento, persecución y el genocidio que se ha realizado en Bolivia. Y es por eso nosotros en este congreso que estamos realizando los hermanos, no más realmente nuestros hermanos interculturales varones, están realizando su congreso ordinario para poder elegir una mesa directiva o un cuerpo ejecutivo nacional de varones que realizará durante dos gestiones, ¿no? Y al mandato del Congreso se emanan resoluciones que se tienen que cumplir y por ello vamos a pedir en algunas comisiones también como Confederación Sindical de Mujeres Interculturales que nosotras somos una estructura de mujeres al igual que los varones, pero nuestra obligación es acompañarlos, también dar lineamiento, posiblemente sugerir, ¿no? También algunos temas que conciernen actualmente en nuestro estado plurinacional y a nivel internacional. Por ello, hoy nuestra confederación va a estar presente trabajando en diferentes mesas de trabajo, siempre acompañando a la familia grande que somos como familia intercultural y por supuesto la familia del instrumento político por la soberanía de los pueblos, la familia del proceso de cambio que hemos emprendido hace muchos años atrás, del año 1995, poder, ¿no?, tener ese derecho colectivo político que hoy por hoy hemos recuperado también la democracia, no hace mucho, con nuestro hermano Luis Arce Catacora, tanto nuestro hermano Tachuanca. Y bueno, desde las organizaciones sociales estamos buscando, ¿no?, de que de alguna forma también, ¿no?, las mujeres tenemos que ser partícipes de este proyecto político que se está realizando. Lamentablemente el patriarcado, el machismo todavía sigue en Bolivia, ¿no? Entonces es una gran lucha de nosotras, de las hermanas interculturales. Mire, desde el año 1995, con marchas, con protestas, hemos tenido que hacer notar de que las mujeres también queremos organizarnos. Realmente ha sido muy duro, ha sido un poco difícil organizar a las mujeres, pero nada imposible. Hoy en Bolivia, en todo el territorio nacional, existen las mujeres interculturales, realmente los que hemos migrado de un sector para otro y hoy por hoy somos una estructura orgánica que velamos los intereses de nuestra patria, de nuestros hermanos, hermanas cristianas, por supuesto las generaciones que vienen atrás. Por ello, hoy es muy importante para nosotros, por ejemplo, hoy día vamos a presentar una nota nosotros al Congreso donde vamos a pedir que nuestros hermanos varones puedan hacer respetar las listas políticas que nosotros tenemos por sector, porque realmente en estas subnacionales que pasó nos hicieron a un lado, ¿no? Muchas hermanas realmente hemos sido discriminadas, hemos sido también relegadas, si puedo decir en ese término, que mucho el machismo se impone a querer dominar a las mujeres, ¿no? Entonces es una gran lucha que nosotros hemos emprendido hace muchos años, y hoy por hoy tenemos las leyes correspondientes a favor de la mujer, porque nosotros hemos luchado y hemos conseguido con nuestra propia lucha todos los beneficios que hasta hoy tenemos en política. Por ello, creo que hoy día va a ser muy importante también de que tenemos que hacer notar en el golpe de Estado quiénes fueron que salieron a la calle para defender las mujeres de Pollera. Las mujeres de Pollera fuimos dando la cara para que se pueda de alguna forma hacer respetar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras familias. Por supuesto, el Estado de Derecho que quisimos recuperar, y lamentablemente el golpismo no nos dejó durante un año, nos ha abandonado, nos han arremetido con armamento y persecución, y ustedes saben, compañeros y compañeras, lamentablemente Bolivia sufrió un momento muy crudo el año 2019. Por ello, hermanas, hermanos, también nosotros como mujeres estructurales, es nuestra obligación seguir llevando adelante la organización de mujeres, empezar a empoderar a las mujeres para que también no nos agarren desprevenidos, ¿no? Por ejemplo, es nuestro derecho participar en la política. Hasta hoy todavía hay grupos patriarcados dentro del mismo liderazgo de varones que no nos dejan avanzar a las mujeres. Entonces, y eso es un gran tema que se va a discutir también en este Congreso. Realmente ha sido muy duro, no todas las gestiones hemos tenido también, por ejemplo, que nos acompañen los hermanos, ¿no? Sino siempre nos tratan de coartar, y realmente hay veces hasta dividirnos entre mujeres y así ellos también llegar a lo que ellos buscan. Hay veces, muchas veces, nosotros aquí en Bolivia también sufrimos esta discriminación cuando nosotros elegimos orgánicamente una diputada, orgánicamente una concejala o asambleísta, viene el varón, lo cambia por una de sus chicas, como se dice acá, por una de sus, una mujer preferida de ellos, y ya está. Y la lista se fue a la nada, el tema de la organización fue para nada. Entonces, por ello, hoy vamos a reclamar las mujeres de que deben respetar la estructura orgánica que las mujeres tienen, y las decisiones políticas que tenemos las mujeres tienen que ser respetadas. Por ello, la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales nos haremos presente en la Comisión Política y Orgánica para poder aclarar esta situación. Por supuesto, una gran lucha que hemos emprendido hace muchos años, y hoy por hoy tenemos esa capacidad de poder también emanar nuestras propias resoluciones, conseguir nuestros beneficios como mujeres en tema de recursos económicos para proyectos y empoderamiento de las mujeres, empresas comunitarias que hoy por hoy ya estamos llevando adelante en Bolivia, ¿no? Dando desayunos escolares, por supuesto, y realmente es bien importante el tener que empoderar a la mujer, porque muchas veces las mujeres también, hay veces, sufrimos abandonos, ¿no? Realmente de los maridos que nos dejan hijos, y la sociedad que no nos da trabajo. Cuando la mujer tiene hijos, no quieren dar trabajo, entonces es algo duro. Entonces, pues, si nosotros vamos a organizar a nuestras hermanas, así como estamos ahora mismo siguiendo adelante, vamos a tener mujeres empoderadas, mujeres capaces de poder contribuir a su familia, por supuesto también llevar adelante un hogar si es posible. Cuando se abandona un hombre a una mujer, por supuesto la mujer ya está empoderada y va a volver a llevar adelante su familia, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que tenemos nosotros, despatriarcalizar también el patriarcado que existe en Bolivia, los sistemas regionalistas, ¿no? El tema del egoísmo, el machismo, es una franja muy dura para nosotros, para las mujeres, llevar adelante nuestra organización. Pero de todas formas hemos sido puntales del proceso de cambio. Por supuesto, hemos sido las que hemos luchado, las que hemos perdido también, incluso realmente hemos perdido nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hermanas que también han caído heridas. Hemos tenido que hacer las diferentes marchas como mujeres interculturales. La Confederación de Mujeres Interculturales, hermanos, ha demostrado con su lealtad, con su honestidad y conocimiento, una ideología formada desde sus bases, desde sus sindicatos. Salimos a marchar los primeros días de golpe, a manifestarnos y denunciar a nivel nacional e internacional con las marchas que representan las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, las mujeres de Pollera, la mayoría somos interculturales. De las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, 4 federaciones, las más grandes, somos interculturales. Entonces, nosotros siempre hemos encabezado las marchas, las protestas en la defensa de nuestros territorios, de nuestros recursos naturales, por supuesto, de nuestros derechos y de nuestras generaciones también, ¿no? Entonces, eso es muy importante, hermanos, que se desarrolle este congreso. En este momento ya están avanzando también de poder llevar, posesionar una mesa de presidio que dirigirá por durante 3 días un congreso que realizará, seguramente desarrollará las resoluciones correspondientes para dejar al nuevo comité ejecutivo que desarrolle durante su gestión. Varias tareas como organización siempre hemos recibido como compañeros, como líderes, que tenemos que desarrollar el mandato de las bases. Es lo más importante que se vive acá en Bolivia, es que tenemos que escuchar a nuestras bases, a hombres y mujeres que se trasnochan día a día, 3 días, por ejemplo, acá, emanando las resoluciones de que debemos hacer este tema en la parte de producción, la parte de género, parte política. Entonces, realmente, hoy estamos viviendo una situación muy importante en nuestro país de poder encontrar la justicia social para nuestros hermanos y hermanas que hemos sido perseguidos, arrepentidos, masacrados. Realmente han maltratado a Bolivia y hoy por hoy con detención preventiva, ¿no? La señora Aniston, por ejemplo, solo tiene detención preventiva y nosotros como mujeres interculturales buscamos de que esa señora tenga una condenatoria más de 30 años. Tanto el señor Murillo, Yacir Molina, Camacho, deberían estar detrás de las rejas porque ellos son los que nos han arrepentido contra el pueblo. Han habido pérdidas millonarias de las arcas económicas de Bolivia por este suceso, por este golpe de Estado que ha pasado con una organización criminal realmente que nos ha atropellado en Bolivia, ¿no? Entonces, por eso, las mujeres interculturales, día a día, siempre, paso a paso, estamos pidiendo con resoluciones, votos resolutivos, pronunciamientos ampliados, si es que tenemos que marchar desde Caracollo a La Paz, las mujeres interculturales lo vamos a realizar para encontrar esa justicia social para todo el pueblo boliviano. Exactamente, dentro de todas esas reivindicaciones, indudablemente la más importante en el momento es la verdad, la justicia y que nunca más haya dictadura. Pero también desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, desde CONAICOP, estamos solicitando nosotros que a nivel internacional se haga un pronunciamiento y a su vez que sea llevado a juicio internacional uno de los responsables principales del golpe de Estado allí en Bolivia, como también en otras partes del mundo, como lo es ese tétrico personaje que desgraciadamente es compatriota mío, que es uruguayo, llevado allí por José Pepe Mujica, como es Luis Almugre. Yo le llamo Almugre porque realmente es un vendido al imperio y hace los deberes para el imperio. Creemos que ese personaje debe de ser enjuiciado a nivel internacional por delitos de lesa humanidad que él apoyó, como es la violación de derechos humanos en Bolivia, como es los atentados, como es 500 cosas más, y que él desgraciadamente no ve lo que está aconteciendo en Colombia, no ve lo que ocurre en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Chile, pero sí, cuando hay un gobierno democrático, un gobierno participativo, es lo primero que él tiende a atacar. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad de enjuiciar realmente a este títere del imperio, no? Así es, muchas gracias, hermano. Nosotros, con la ayuda que vamos a recibir de los diferentes países, también como región, vamos a sentirnos, ¿no?, apoyados, porque toda la región, sinceramente, somos hermanos, compañeros de revolución, que siempre hemos defendido nuestras tierras, nuestros derechos, ¿no?, nuestros bienes económicos, por supuesto, nuestros recursos naturales, que el imperio viene avasallando y saqueando. Muy importante exactamente dentro de las otras reivindicaciones que también pueden haber. No sé cómo está el tema en Bolivia, y sería bueno saberlo para conversarlo también con los demás compañeros de acá y compañeras. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo? En este caso me estoy refiriendo a cómo está la ley acá en Uruguay, que es la ley mal llamada de aborto, pero que en realidad sí. Exactamente, por ejemplo, nosotros como Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia hemos venido luchando, ¿no?, para que se pueda tener la decisión de tomar la decisión de tu cuerpo. Por ejemplo, es un derecho de cada ser humano, ¿no? Tenemos un gran proyecto en Bolivia, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de decidir tener un hijo, cuando no, porque el patriarcado a veces te dice, tienes que tener hijos porque estás casado, tienes que tener 10 hijos, no sé cuántos hijos, pero después al final el hombre te abandona y te quedaste con los 6 hijos o con los 5 hijos para criarlo. Entonces, por eso las mujeres también necesitamos que se pueda respetar ese derecho, ¿no?, de respetar el cuerpo de la mujer. Cuando ella lo decida, seguramente tendrá hijos, ¿no? Entonces, es muy importante esta decisión también. Es una de las grandes luchas que nosotros hemos también emprendido como mujeres interculturales desde el año 2010. Nosotros tenemos un proyecto para insertar en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. La mujer intercultural siempre va a velar el bienestar de sus propias compañeras, por supuesto, de nuestras hermanas, mujeres, ¿no?, que realmente son todavía menores de edad, que sufren también algunas violaciones, por supuesto. A veces las niñas de 14 años se embarazan en la escuela, no sabe si va a ser mamá o va a ser estudiante, o no sabe ya. Entonces realmente destroza la vida. Pero con esta educación sexual, con esta educación de decidir por su cuerpo, ¿qué beneficios tiene la mujer de decidir por su vida, ¿no? Entonces realmente es algo muy importante tomar también este tema dentro de la coyuntura política y, por supuesto, en la vida cotidiana. Desde la casa hay que empezar a educar y, por supuesto, y poder empoderar a las mujeres de que puedan decidir, ¿no?, en el momento que ellas quieran tener un hijo, lo van a tener, pero no así como ahora. Por ejemplo, un marido lo tiene ahí a la mujer, sí o sí, lo embaraza varias veces, ni siquiera saben si se quieren o no se quieren. Al final llegan separados, y quien sufre toda esa ese problema de familia es la mujer y los hijos, ¿no? Realmente. Es por eso que también nosotros como mujeres siempre vamos a luchar de que se debe respetar también ese derecho único que tiene cada ser humano, ¿no?, de decidir por su cuerpo qué es lo que va a hacer. Tal vez no tan liberal como pueden pensar la iglesia o como pueden pensar otros sectores radicales, ¿no?, que tienen ese la educación conservada, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, la mujer es para reproducir y ya está, tiene que reproducir cualquier cantidad de hijos, no es así, ¿no? Entonces, esa es la gran discusión que muchas veces la iglesia siempre está viendo, de alguna forma, satanizar este gran proyecto de las mujeres, que también hemos desarrollado aquí en Bolivia las mujeres interculturales. Claro, no debemos de olvidar que la Iglesia, yo acá quiero ser muy respetuoso con la gente que es creyente, pero la Iglesia es dominada por hombres, ¿no? Nunca vi un papa mujer. Entonces, desde ahí se comprende el machismo que parte desde la Iglesia y que está en contra de lo que es, como se llama acá, la libre interrupción del embarazo por voluntad de la mujer, ¿no? Que tiene que ser así, la mujer tiene que decidir sobre su propio cuerpo, porque en definitiva es ella la que va a sufrir después todas las consecuencias, como bien decías tú. En ese síntoma también, ya que estamos hablando sobre estos temas, es importante también el reconocimiento de lo que son las diversidades sexuales, a nivel también en Bolivia y a nivel continental, como se está haciendo hoy por hoy, ¿no? Aquello que también la Iglesia, no, si sos lesbiana, no, para allá, si sos homosexual, para el otro lado, creo que cada persona debe decidir sobre su cuerpo y sobre su forma de ser. Cada uno tiene que tener la máxima libertad para poder realmente sentirse un ser humano comprendido y aparte un ser humano pleno, ¿no? Así es, hermano, realmente es algo bien importante tomar y recoger estas propuestas también desde las mujeres, porque somos nosotras las que realmente día a día los que vivimos la cruda realidad, ¿no? Realmente es muy importante tomar los proyectos o algunas sugerencias que como mujeres nosotros construimos también las agendas correspondientes en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia tenemos una agenda de mujeres que siempre estamos desarrollando en el pleno derecho, y tenemos también nosotras. Día a día empezamos a crecer, ¿no? Empezamos a socializar, realmente es muy importante. Por ejemplo, las que ya componen de la estructura orgánica ya se independizan. Por ejemplo, este último, hemos visto que las hermanas interculturales, después de una gran pandemia que nos ha castigado en nuestro estado plurinacional, tomamos el tema de la producción hidropónica en nuestros hogares, ¿no? Empezamos a plantar, empezamos a subsistir. Realmente somos mujeres revolucionarias, mujeres que siempre vamos a pensar en nuestros hijos. De alguna forma, durante la cuarentena, nos hemos ayudado entre mujeres, entre compañeras, de poder hacer el intercambio de víveres o alimentos de diferentes sectores de nuestro país. Realmente es una gran alegría tener una organización que nos sigue por un camino o por un horizonte que nos lleva al bienestar, ¿no? Para nosotras las mujeres. Y así día a día poder también seguir creando otros líderes que puedan también dejar a las otras generaciones que están viniendo detrás de nosotras. Realmente es muy importante la organización y los proyectos que nosotros sacamos es a la necesidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, la mujer intercultural, ¿por qué hoy por hoy está organizada? ¿De dónde nació la mujer intercultural? Bueno, entonces es una gran pregunta. Realmente la necesidad nos llega, la necesidad nos hace desarrollar algunas defensas o autodefensas como seres humanos, como madres, como hermanas. Por ejemplo, yo me acuerdo, hermano, el año 1980, ingresé con mi padre al trópico de Cochabamba y me crié allá durante todo este militarización que hubo en el trópico de Cochabamba, que nos perseguían con balas, que había violación, asesinato, ¿no? Entonces, silenciosamente, el trópico de Cochabamba ha vivido durante ese tiempo, por ejemplo, las hermanas, ¿no? De mi edad, las hijas que habíamos migrado de un lugar para otro, que es el trópico de Cochabamba, que por supuesto ya es originario de ahí. Es una tierra que pertenecía al Estado y nosotros fuimos a colonizar, ¿no? Antes llamados colonizadores, y realmente ahí aprendimos a defender los derechos. Teniendo, por ejemplo, los derechos humanos, agradecemos al compañero Quilomón Escobar, que era un minero que sabía todo lo que venía, por ejemplo, impuestos de la la institución política del Estado de Derechos Humanos, ¿no? O sea, es muy importante, nos hemos ido formando poco a poco, y hoy por hoy podemos decir que hemos tenido un gran presidente, salido desde el trópico de Cochabamba, que habíamos formado nosotras, ¿no? Y por qué no decir mujeres revolucionarias que también nos hemos formado dentro del trópico de Cochabamba, tenemos una trayectoria realmente muy importante, porque en mi situación, yo estoy como 25 años de mi vida donde dirigía la organización para que pueda también yo tener el conocimiento pleno para poder seguir a mis compañeras, para poder dirigir a mis compañeras, buscar los beneficios correspondientes para mis compañeras. Entonces, las marchas correspondientes que se han realizado, una de las marchas históricas, ¿no? El año 1995, emprendemos una marcha hasta la ciudad de La Paz. Pasamos Año Nuevo, pasamos Navidad, llegamos Año 1996. Creo que esas marchas son históricas, realmente que marcan la revolución de la mujer. Y hasta hoy, por ejemplo, la marcha durante el golpe de Estado, más de 5.000 mujeres interculturales se movilizaron en San Julián. San Julián, que se está desarrollando el Congreso en este momento, un lugar histórico, ¿no? Que también se empoderó de poder defender sus derechos, de sus componentes, de sus pueblos, de sus comunidades, de sus federaciones. Realmente es muy importante de esta forma hacer respetar muy importante que nos lleva adelante para poder defender nuestra propia democracia, que nosotros hemos emanado los pueblos indígenas el año 2009, reconocemos y hoy por hoy, bajo esta constitución, nos regimos para vivir en Bolivia. Y durante este golpe de Estado que hemos vivido, ha sido algo bien crudo para mí. Realmente es muy difícil recordar estos momentos muy fuertes que pasamos no hace mucho. No es mucho tiempo. Yo me acuerdo perfectamente cuando me llegó una amenaza que si era el liderazgo o era tu familia, escoja una de ellas. ¿No? Entonces, yo sé dónde vives o cómo vives, quieres perder tu familia, conozco tus hijos, tus hermanos, y si tú quieres seguir ahí en la política, si quieres seguir haciendo tus conferencias y demás, no pierdes tu familia. Y es una cruda realidad que uno lo pasa, si va a seguir adelante o va a dejar ahí. Pero realmente la enseñanza, el conocimiento, la revolución en la sangre que hemos tenido ha sido para llevar adelante. Nos enfrentamos con el señor Murillo y le dije públicamente que venga a recogerme desde donde estoy, aquí lo estoy esperando, ¿no? Entonces tuve que salir varias conferencias de prensa que ninguna organización lo hizo en Bolivia. Realmente nos sentimos muy orgullosos de hacer esto. Vimos la cara desde el primer momento y hasta la democracia acompañando a nuestros candidatos. Compañero David, también nuestro hermano Gustavo. Y hoy por hoy, presidentes y nosotros también, como organizaciones sociales, acompañamos de que este desarrollo, la segunda etapa del instrumento político para la soberanía de los pueblos, tiene que desarrollarse de manera contundente, por supuesto, por el beneficio que a todos los hermanos y hermanas les compete, por supuesto, seguir dando esa esperanza de desarrollar progreso en su sector, ¿no? Exactamente, decía Hugo Chávez, la revolución tiene cara de mujer, ¿no? La mujer es revolución desde el momento que proscribe la vida, desde el momento de que mantiene, y es de quien uno tiene que mamar también esa cultura y esa enseñanza que nos deja. Te agradezco, vamos a seguir en contacto. Me gustaría, después que termine el Congreso, tener otra charla para justamente saber todo lo que aconteció y las resoluciones que allí se procesaron. Da nuestro saludo al Congreso y estamos en contacto cuando ustedes lo dispongan. Y bueno, espero que termine el Congreso para poder entrevistarte de nuevo. Claro que sí, muchas gracias, mi hermano. Quiero agradecer a todo el pueblo, nuestros hermanos que están escuchando esta linda emisora, este medio de comunicación. Realmente quiero terminar con una frase. ¿no? Sin las mujeres no hay revolución, sin las mujeres no existe revolución. Creo que es muy importante tomar esta frase porque nosotras como mujeres también buscamos, ¿no?, un nuevo horizonte que nos brinde la equidad, el equilibrio, la igualdad dentro de los seres humanos. Nosotras también queremos ser parte de esa estructura política en diferentes sectores de nuestro planeta. Por supuesto, en Bolivia, ¿no? Ese es un reto que nosotras las mujeres hemos tomado, de que en algún momento vamos a llegar a tener una gran presidenta, una mujer electa por el pueblo. ¿Por qué tener en la historia de Bolivia dos mujeres que solamente por accidente llegan a ser presidentas? Entonces, no estamos conformes. Las mujeres no estamos conformes con esa historia, sino tenemos que arreglarlo. Por ejemplo, el tema de la señora Áñez es un gran error de la historia en Bolivia. Entonces, claro, por supuesto es una mujer, pero nosotros, como compañeras, como hermanas, queremos demostrar al mundo entero que aquí no solamente hay mujeres que se hacen utilizar con el imperio, sino tienen decisiones propias, una ideología formada desde sus bases para defender a sus bases. Eso es lo que tiene que conocer también todos los hermanos y hermanas que realmente piensan, al igual que nosotros, la independencia de la región, la independencia que tenemos nosotros con nuestras mismas generaciones y, por supuesto, con nuestras leyes. Que respeten nuestra ideología, no por ser, por ejemplo, de la región, o no por ser, por ejemplo, de Bolivia, o por ser mujer de pollera, puedan guardar mis derechos, sino también tenemos que nosotros soñar con ese gran día de tener una mujer presidenta electa. ¿Por qué no? O sea, es una gran tarea de todas las mujeres bolivianas seguir avanzando en ese marco del sueño que nosotros también queremos tener en la historia, una mujer que representa a todas las hermanas bolivianas. Y por supuesto, realmente nosotros nos sentimos muy indignadas cuando día a día aparecen muchas mujeres muertas, el feminicidio, el parricidio. Realmente, si una mujer estaría en el poder, lo primero que pensaría es por los niños que sufren el maltrato en los hogares, o los niños que están en las calles, o los, por ejemplo, la gente tan humilde que vive día a día en las calles, que hoy por hoy, por la cuarentena, no tienen ni comida. Pero yo creo que si una mujer estaría ahí, pienso que pensaría de diferente manera, pensaría con el corazón, pensaría también con la mente, ¿no? Entonces, realmente, una madre es una madre, ¿no? Entonces, pensaría de diferente manera. Muchas veces las mujeres interculturales hemos propuesto, por ejemplo, con una gran rehabilitación para la gente que vive en la calle. Hemos querido también hacer un gran proyecto con los hermanos que tienen la deficiencia mental, que están en las calles caminando. Realmente, como mujeres, como madres, nos duele eso, ¿no? Entonces, nosotros queremos también velar por esa gente, porque también son nuestros hijos, son nuestros hermanos, ¿no? Realmente es muy, muy importante seguir avanzando dentro del tema orgánico y político en nuestro país, pero para tomar en algún momento una decisión de madre, una decisión sentimental tal vez con todos los hermanos bolivianos y bolivianas que sienten, que piensan en su estado, ¿no? Entonces es muy importante también de que las mujeres que ya nos hemos empoderado, que pensamos también ser partícipes de un proyecto político que ha sido también fundado por las mujeres interculturales, ¿no? Realmente es muy importante contar esa trayectoria, y hay veces los varones no reconocen esa lucha, no reconocen esa trayectoria. Es más, no te dan la palabra, no te quieren tomar en cuenta en nada. Entonces es por eso que la mujer intercultural decidió independizarse y ir como organización de mujeres encaminarse con un horizonte, pues, de la hermandad. Exactamente. Con un horizonte de la igualdad de oportunidades, ¿no? Realmente respetar el equilibrio, la equidad de género. Exactamente, fíjate si será tan importante la mujer en la revolución, que sin mujer no hay vida, o sea, no habría revolución tampoco, ¿no? Es algo que es así. Te agradezco. Vamos a esperar que termine justamente el congreso y vamos a hacer otra entrevista para saber cuál es. Y la última que me quedaba pendiente, que capaz que el congreso lo va a tocar también, que es la integración de lo que es la diversidad, pero en este caso de la discapacidad, ¿no? Es otro de los grandes temas que también existen en el mundo, que es la inclusión de la discapacidad en lo que es los gobiernos y en lo que son las políticas generales de todos los gobiernos, que tendría que ser prioritario. Así es, lamentablemente a veces el mismo Estado no reconoce las discapacidades y derechos que tenemos. Por ejemplo, nuestros hermanos discapacitados, ¿no?, con capacidades diferentes, lo decimos en Bolivia, tienen no todo el derecho de ser parte del gobierno. Tienen el derecho de ser parte de este proceso de cambio, por supuesto, ¿no? Entonces, nosotros como bolivianos hemos reconocido también a nuestros hermanos que se puedan organizar realmente, poder tener también los beneficios correspondientes. Pero a veces el gobierno solo piensa en el que le sirve, piensa en aquella persona que le va a servir, ¿no?, en el trabajo. Aquella persona que más o menos que va a aportar poco, lo hacen a un lado. Por ejemplo, una gran reflexión de que mucha gente que no tiene profesión, que tiene capacidades diferentes, no acceden a trabajos, no tienen beneficios del gobierno, realmente es doloroso. Nosotros como mujeres lo vemos muy doloroso porque nosotros sí sentimos con el corazón como madre, y eso es lo que nos lleva a seguir luchando para que también en algún momento se pueda cambiar esa estructura, ese sistema de vida que hoy todavía seguimos llevando dentro del patriarcado. Tenemos que empezar a romper el hielo, deshacernos del patriarcado, del regionalismo, por supuesto, romper el hielo del egoísmo. Exactamente, perfecto. Me encanta charlar contigo porque realmente hay una experiencia y uno también aprende, ¿no? Habrás escuchado que sonaba por atrás un zumbidito y era justamente gente saludando desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina, de Italia, de Estados Unidos, desde Uruguay, compañeros. O sea, está siendo realmente por Radio Conaicop escuchado en muchísimas partes del mundo y eso hace que cada vez nosotros queramos escuchar más las voces de todos, porque justamente donde hay algo hay que llevarlo, y qué mejor que el propio pueblo para decirlo, ¿no? No las grandes cadenas desinformativas que tergiversan y que manipulan, maquillan para dar ese tipo de golpe de Estado como dieron ahí justamente en 2019. Te agradezco y estamos en contacto. Muchas gracias y un saludo revolucionario a todos los hermanos, hermanas, porque realmente los que somos los hijos de esta madre tierra, de este gran planeta tierra, somos hermanos de alguna u otra forma, somos hermanos y tenemos que aprender a querernos, aprender a valorarnos cada uno de nosotros. Realmente no nos puede separar un sistema económico que manejan unas cuantas personas, ¿no? Tenemos que empezar a querernos, tenemos que empezar a cuidarnos entre nosotros, también empezar a cuidar nuestro planeta. Por ejemplo, en todo el mundo yo veo, ¿no?, cómo se destroza cada día el cambio climático, el destrozo a la naturaleza. Realmente aquí en Bolivia nosotros todavía conservamos nuestros bosques, conservamos la madre naturaleza, por supuesto, todos los días. Vemos también en algunos sectores, por ejemplo, en los municipios o en las ciudades, siguen maltratando la madre tierra. Una de las grandes luchas que tiene la mujer intercultural es defender su tierra y territorio y sus recursos naturales, ¿no? Que nosotros emergemos también de la tierra. Realmente nuestra tierra es quien nos da esa energía positiva, porque es un ser vivo que nos brinda las energías correspondientes para que nosotros sigamos adelante. Hermanos, hermanas de los diferentes países que están escuchando en este momento, los mando un fuerte abrazo revolucionario para que todos también reflexionemos sobre el caso y cuidemos nuestra madre tierra, cuidémonos entre nosotros, valorémonos entre nosotros, ayudémonos entre nosotros. Entonces, creo que es lo más importante este mensaje. Con mucho cariño me despido de todos ustedes. Angélica Ponce, hasta pronto. Hasta pronto, Angélica. Un placer. Y bueno, esto ha sido Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, y seguiremos avanzando porque es tiempo de revolución. Gracias. Si no lo escuchaste en Conaicot, no estás en la onda. En la onda de la comunicación popular. www.conaicot.org.